Daniel, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, acá transitando el miércoles, podemos decir que transitando una nueva instancia de LASPO, como se le dice, ¿no? Sí, es la cuarentena que, bueno, ha comenzado a ser definida desde hace varias semanas, pero se ha intensificado en los últimos días, en términos muy negativos, porque, bueno, como vos sabés, hay muchas cuarentenas, porque además la cuarentena va mutando, la cuarentena se endurece, se ablanda, se endurece, se mueve desde sus estados más duros a sus estados más blandos y viceversa. Bueno, y en sus estadios duros, los grandes medios tienden a definirla en términos de ese instrumento que restringe libertades, que directamente las quita, y toda una serie de adjetivos negativos adicionales. O sea, desde esa descripción, la cuarentena deja de ser el instrumento que te salva la vida y pasa a ser el instrumento que te empeora la vida, ¿no? Uh-huh. Más allá de todos los datos internacionales que prueban que la cuarentena en la Argentina fue exitosa en términos de reducir el nivel de muertes de la pandemia, ¿no? Sin embargo, en los grandes medios es una cosa contracíclica en donde efectivamente la cuarentena es más un instrumento que empeora la vida. Y así como hay muchas cuarentenas, en esa línea hay una cuarentena kirchnerista y una cuarentena más macrista. Uh-huh. La cuarentena kirchnerista es la que coincide con la dureza y con la extensión. La cuarentena macrista coincide con la apertura y más con lo permisivo, digamos. Es más laxa. Es más laxa, uh-huh. es más amiga, es más cool, digamos, sí. ¿No? Ahora, como no hay kirchnerismo sin privilegios, y hay una cuarentena kirchnerista, entonces hay una cuarentena que tiene privilegiados. Uh-huh. Entonces, la oposición política y mediática utiliza la cuarentena para construir la oposición entre los privilegiados y los perjudicados. ¿Quiénes son los privilegiados de la cuarentena, o que viven en una cuarentena de privilegio? Bueno, los políticos, los empleados del Estado, los que cobran AUH, los que cobran el IFE, y hasta los que reciben plasma con relación a los que no. ¿Y quiénes son los perjudicados? Bueno, los que pertenecen a la Argentina productiva, los comerciantes no pueden abrir sus comercios, los empresarios, los trabajadores privados, pero además una larga serie, diría, de identidades que el mismo sistema de medios va construyendo. Los que se vuelven locos, los que sufren angustia y depresión, los que pierden sus libertades, los niños que se autoagreden, y por supuesto los runners, ¿no? Los corredores, ese gran nuevo sujeto político de los grandes medios en los grandes centros urbanos. No, a ver, yo no estoy diciendo que todas estas cosas no existan, efectivamente existe angustia, existe depresión, y son por supuesto todos componentes de la cuarentena que hay que tener en cuenta. Lo que agregamos acá es que todos esos elementos son asociados por los medios y colocados como atributos negativos de la cuarentena para intentar efectivamente definirla más como un instrumento que empeora la vida que como aquel instrumento que te ayuda a salvarla. Uh-huh. Muy interesante la lectura. Te quiero sumar una reflexión, no es personal, sino que la he escuchado en un periodista en estos últimos días. Y tiene que ver con la forma de abordar las decisiones políticas en la cuarentena. Lo traigo porque me parece que tiene mucho que ver con lo que venís contando. Lo que planteaba este periodista era que había como dos formas de gestionar, si se quiere, una cuarentena o de gestionar la pandemia. Una es generar lineamientos políticos concretos y ves cómo adaptás a la ciudadanía. En esa decisión, en esa forma de hacerlo, bueno, para hacer esos lineamientos políticos vos acudís a quienes te pueden recomendar o pueden tener una mirada profesional sobre cómo abordar eso. Y había otra forma de hacerlo que tiene que ver con agarrar un poco las encuestas, ver las demandas sociales, ir adecuando la gestión de la pandemia en base a lo que te dicen por ahí o a lo que escuchás y se dice en las encuestas. Entonces, digamos, ahí aparece como una gestión de la pandemia que tiene algo de placebo. Le decís a la gente lo que la gente quiere escuchar o lo que te está demandando. Y me pareció muy, muy interesante porque de alguna manera también nos permite pensar de qué manera se administra esta cuarentena kirchnerista y esta cuarentena macrista. Es absolutamente, como vos lo decís, o sea, el modo de gestionar la pandemia, tiene un componente fuertemente político, en donde el Estado se pone a la cabeza del cuidado de la población, bueno, esa es como la cuarentena kirchnerista, porque efectivamente hay algo de restricción de libertades ahí, acordadas en la mayoría de los casos, porque la verdad es que el segmento social que está en contra de la cuarentena muy duramente es de un 4 o 5% de la población. Claro. Por lo cual no se puede decir acá que hay un gobierno autoritario, porque hay un acuerdo de la sociedad con hacer más dura la cuarentena. Y el segundo caso que vos decís es efectivamente ese modelo de gestionar la pandemia en donde, bueno, vemos, a ver, hay mucha gente que quiere salir a correr, bueno, dejámoslo salir a correr, ¿no? Y empieza a ver, y efectivamente junto a eso hay una línea muy fuerte de considerar a la cuarentena kirchnerista, entre comillas, como totalitaria. Por ejemplo, Maximiliano Guerra dijo ayer, anteayer, este es un gobierno totalitario. Bueno, Sebrelli, el inefable Sebrelli dijo de nuevo ayer que los votantes de Fernández eran idiotas políticos. O sea, empieza a haber una radicalización del lenguaje en términos de ir concibiendo al actual gobierno y a su modo de gestionar la cuarentena como efectivamente autoritario. Y hay una cosa que me pareció muy, muy interesante, que es que esta idea de que la cuarentena es culpable de todo está sumamente diversificado. Por ejemplo, La Nata el domingo dijo, nos estamos volviendo locos, hay más divorcio, hay gente que está chupando más, hay más violencia intrafamiliar, chicos que se autoagreden, chicos que se hacen pis en la cama, dijo mirando a cámara, ¿no? Sí. Bueno, y el tema central del lunes, el domingo y el lunes de todas las portadas de los medios, que fue la separación de Tinelli y Guillermina Valdés, Ángel De Brito, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, que se emite por Canal 13, miró a cámara, consternado, y dijo, Marcelo y Guillermina venían en crisis con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Claro. Sí, muy interesante. Muy interesante. Muy bueno. Daniel, esto vamos a seguir hablándolo, obviamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Está... Bueno, también te digo que también lo que dijo este señor es que Guillermina se había sacado la alianza en mayo y no lo saludó a Marcelo para el Día del Padre, o sea, hay que compensar. Bien. Fue la cuarentena y Guillermina también. Sí, sí, sí, sí. Daniel, si te parece, vamos a seguir, porque hoy damos como el puntapié de esta nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, y seguramente dará mucho para reflexionar sobre lo que nos pasa. También es importante decir que cuarentena hay una, que es la que estamos atravesando todo, ¿no? Total, que estas son total. Lecturas que estamos haciendo todo el tiempo de esto que estamos viviendo. Te mando un abrazo grande. Por supuesto, un abrazo grande. Hasta luego. Chao.